virola, virola, pero bien el odia, virola, virola. Buena toda ella, virola, virola, esa grandota, virola, virola, y se acaba.